Y a la vuelta les vamos a contar con quién estamos aquí y a darle vuelta a la conversación, cabrón. Ahora, póngale paila, se viene un tema, estos raíces poblacionales de la esquina tu parlante. De pronto, algo ocurrió. ¿Has visto eso? Algo diferente. No es una estrella fugaz. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué payasos? ¿Acaso no está claro que queremos ni que subir sale se va a ser el Tony? Pega más que jugar a ser bueno, una mierda tu disco, tu leve, tu demo. Pa' los que sabemos que en serio se importa el respeto en terreno. Llegas y la portas tu mierda en el hardcore. Si lloras te ahorcas, mañana tu boca tendrás solo moscas. Baja de la nube toda patraña que adornas. No te compra el que va por más. Trae lo que sube, solo mora lo que formas. No te compra el que va por más. Todo se descubre si la mierda retorna. No te compra el que va por más. Claro que yo estuve más de tu caga de normas. No te compra el que va por más. Tengo el tiempo, el camino y el lápiz. La pastilla azul de la matriz, aunque nada gratis. De todo entre manos va a cambiar el matiz. De hueones que han sido happy, que se pudran en el infierno. Yo voy relajado fumando un perno. Mi mala memoria más bala saco mi cuaderno. Un tema bueno, no recuerdo. Sinceramente da lo mismo si gano o pierdo. Que el fin será acabar un abismo pa' que muera el cerdo. Mejor dejo hacer más, dejo al tiempo. Voy relajado, tú mantente atento. Son del viento, payaso con un viejo cuento. Con nuevo auditorio, con este que lleno viejo. Prendo los motores, importante la letra, no quien colabore. Sé que lo que tuve no es secreto. Que sube el estar, lo que quieran es money. Money, sé que lo que tuve no es secreto, que sube el estar, lo que quieran es money, money. Sé que lo que tuve no es secreto, que sube el estar, lo que quieran es money, money. Sé que lo que tuve no es secreto, que sube el estar, lo que quieran es money, money. Bien, bien, estamos de vuelta. Después de haber escuchado ese temazo, ¿qué también fue lo que escuchamos, compadre? Escuchamos un tema que salió hace poquitito, este disco. Es de un cabro de allá de Viña del Mar, el SB, con DACL. Sacaron un disco que se llama Bajo la Sombra, y que es el disco, el nombre del grupo de este loco SB de allá de Viña del Mar. Está muy bueno. Bueno, y este tema que escuchamos lleva por título Payasos. ¿Y eso dónde se puede escuchar? Lo pueden escuchar en el SoundCloud de Bajo la Sombra. Lo encuentran en SoundCloud Bajo la Sombra. Vale. Así de corta, y en el YouTube igual hay un video promocional del disco, y creo que está igual a la descarga en internet. Yo lo intenté, pero no encontré ni un link bueno. Así que los que sean más perseverantes, demás lo encuentran, pues cabro. Ahí, Bajo la Sombra, SB, DACL. Buena bola. Cabro, ya no va a dar más vuelta al asunto. Estamos con grandes invitados, estamos aquí con HDM en la casa, guacho. Ajá. Iba a bajar el micrófono ahí para que los cabros se presenten. Yo. La mejor presentación en la que hacen ellos mismos, pues, bro. Hola, ¿cómo están toda la gente? Saludos desde aquí, de los recónditos de La Caro. Nos pegamos un salto y nos venimos para acá. Me llamo Antonio, juez HDM. Estoy acá con mi brazo derecho, Patrick. Yo. Representamos a la manga gigante. ¿Qué quieren que les diga? Acá estamos con los amigos. Nos vinimos a dar una vuelta. Y espectacular, pues, ¿cachai? El asunto de la radio, difusionar la música y escuchar buena música. Muy bueno. Bueno, por mi parte, mi nombre es Patrick y pertenezco a la banda HDM como editor y diseñador de este grupo. Y bueno, un saludo a todos los oyentes de la radio y buena onda aquí que nos inviten y poder presentar el disco de mi compañero acá. Buena bola. Bien. ¿Qué le puedo decir, pues, cabro? Ah, aquí vamos a estar conversando con los cabros ahora y surge a mí una primera pregunta, que tiene que ver con la trayectoria. de cómo se llega a HDM, cuál es la historia, va a ser igual sintetizada, obviamente. Mm, sí. Pero la historia de cómo se llega a HDM. ¿Cómo llegó a HDM? A ver, HDM, en primer lugar es algo más que musical, güey. ¿Cachai? Al principio no era musical, era una la pandilla, un grupo, ¿cachai? Y claro, daba la casualidad de que todos rapeaban, pues bueno, era un disco que hicimos en la casa, pues, ¿cachai? No se hizo muy conocido. Yo creo que también la cagué un poco porque no me interesaba, creo que no estaba bien enfocado en ese tiempo, ¿cachai? No me interesaba mostrar la música que estábamos haciendo. Y éramos hartos, pues, una pandilla entera, pues bueno, entonces. Igual fue ahí fue pasando el tiempo, fue. Y yo también, pues tiene que ver mucho conmigo eso, ¿cachai? Tiene que ver mucho con un toque personal. Y empezamos a hacer los temas, empezamos a hacer videos al tiro con los cabros y fue mutando, pues. Y fue pasando la vida, pues. Entonces se transforma en que todos fueron creciendo y todos han hecho más cosas. No, también nos funcionamos con más gente, ¿cachai? Invité a más gente a trabajar conmigo, gente antigua, otros amigos que no eran del piño de los Húsares de la Muerte, que eso significa HDM, y bien, bien, puro evolucionando. Contentísimo con el trabajo. Pulento. Yo te quería preguntar por el nombre, porque igual sé que tiene una connotación igual histórica, pues si voy a explicar por qué eligieron ese nombre, Húsares de la Muerte. Sí, yo creo que es más culpa, obviamente es culpa mía, tiene que ver con Manuel Rodríguez, tiene que ver con que políticamente tenemos ciertos principios que nos acercan y nos identifican completamente. Y no, creo que no soy solo, yo creo que Manuel Rodríguez identifica, es como la persona oculta que es uno de los personajes, creo que es el personaje más popular de Chile, hoy en día. O sea, hoy en día la guay es Lollipop, ¿cachai? Pero claro. uno viene de otro y tiene que ver. O quizá más uno bien de los primeros callejeros. Nuestros amigos también tienen que ver, tenemos muchos amigos presos por eso de la política y amigos muertos, entonces. Sin dar más detalles del asunto, tiene que ver mucho con nuestros principios, con nuestro corazón, lo del rodriguismo. Bien. Cabros, es que había una pregunta que ahora me surge, que tiene que ver con ir más atrás del surgimiento de HDM. Que tiene que ver con el tema de cómo llegan al rap. Sí. ¿Por qué el rap y no otra forma de expresión? Mira, yo empecé bailando break. ¿Cachai o no? En el 87, ¿no? Así era terrible, cabrón, chico. Está por ahí en unos videos, pues se llama Estrellas de la Esquina, y ahí salgo con todos mis ex amigos y toda la cuestión, pues, ¿cachai? Y más allá de eso, yo cuando chico vi, no sé, pues vi magnetoscopio musical, mucho antes. Entonces ahí empecé a ver que los locos bailaban así y es lo que empecé a hacer al tiro, pues me sentí que tenía facilidades para bailar esa weá. Después con las conversaciones con los cabros, escuchando la misma música, nos fueron interesando. Y bueno, igual yo era pendejo, yo me juntaba con puro, yo era, no sé, tenía 10 años y me juntaba con puros weones de 18. Entonces, no quedó otra que volverse inteligente y agujilla nomás, pues ahí. Y eso. No, o sea, me volqué al break. Ya después, escuchando, empezó el asunto de los Panteras Negras, ¿cachai? Y el break se fue a la chucha, po. El break se fue a la chucha y me gustó más el rap. Pero por lo mismo, porque los grupos que había escuchado, había salido ya el primer disco de los Public Enemy, ¿cachai? Habían salido ya ya había escuchado los Nigger With Attitude, ¿cachai? Y esa weá nos dejaba loco. Empecé a entender las letras de los personajes esto. Entonces, la música también, el funk, culeado, creo que nos gusta a todos. Y eso, esos fueron los primeros. Ahí nos pusimos raperos, pues. Buena bola. ¿Cachai? Claro, como de corazón breakdance, pero el rap no me llenó la vida, güey. No pude bailar breakdance después. Seguimos puro haciendo radio. Te dedicaste más a hacer música. Hacer música, claro. y pero igual como hobby, esa es la va que yo digo de repente. de repente no haber entendido lo que era, ¿cachai? ¿No? Porque fue una weá que se transformó en grande, pues. Y no la dimensionaste quizás en un momento. No, ni cagando, en ningún momento. Oye, y eso del 87, ya estamos cerca de los harto 30 años así. Sí. ¿Cómo has visto la evolución del hip hop en Chile desde ese comienzo que tú decías ya entra por el break? Espectacular, pues, man. O sea, los 90, ¿cómo fueron? El 2000 en adelante. Del paso del 89 al 90, del 90 al 91, fue marcando a paso agigantado. En lo personal, el breakdance como movimiento hip hop en ese tiempo tuvo una decadencia más o menos por el 88-89. En ese mismo momento llega el Jimmy Jeff, ¿cachai? Llega ahí mismo a Bombero Bosa, pum, y quiebra los esquemas, pum, la weá, porque quebró el esquema. Antes todos bailábamos con buzos, ¿cachai? Hombrera, weón, gorro, ¿me entendió, no? Y este weón llega con pantalones cortos, polera sin manga, weón, y a pata pelada. Y haciendo una weá, ¿cómo se dice? Mortales, pum, una vuelta, y quedaba así el culiado, ¿cachai? Entonces, pum. Cambió la era del hip hop, o sea, del break en ese contexto, ¿cachai? Y personaje importante, y así fue. Por ejemplo, en esos tiempos, veía a una persona con la polera de los Public Enemy, lo hablaba y pues, bueno, ¿cachai? Y te hacía ahí amigo del bueno, ahora. Ahora hay cualquier rapero, po, más masivo lo que, todo. Lo que se transformó. Yo no pensé que la weá se iba a transformar en eso. Pero me parece espectacular, po, man. Sí, pues eso es, en parte se debe a la revolución tecnológica, igual. Pues, sí, pues, o sea, tiene culpa, bueno, del mundo. O sea, el 90 igual era más difícil hacer música. Y podría haberse ido, po, ¿cachai? Sí. Podría haber pasado como moda. Y bueno, yo creo que siempre está haciendo moda la weá y también se va haciendo, se van reafirmando. Pero ha pasado una nebulosa culia acuática, weón. El hip hop nacional así podría haber sido mucho más enfocado desde antes. La weá yo creo que ha ido como de atrás para adelante, ¿cachai o no? Pero hoy en día creo que va súper bien. Súper contento de escuchar a las bandas, man, a los raperos que escucho ahí en las tocatas, man. Quedo loco. ¿Y por qué crees tú que se ha mantenido? ¿Por qué, a qué se debe? ¿Cuáles son los elementos que...? Puta, es fresco el hip hop, es innovador, el puro breakdance. Esa para mí es la base del movimiento, el breakdance, ¿cachai o no? Esa es la weá que te transforma, esa es la weá que te cambia la vida, ¿cachai? Soy una persona de población, ¿no? ¿Cachai? Quizás sin mayores expectativa, weón, ¿cachai? Y te enseñan que no hay que volar, pues, weón. Y cuando empezás a bailar esa weá, empezás pura, te cambia la vida la weá, pues, ¿cachai? Entonces, que esa weá se haya implantado en las poblaciones, weón. Bueno, después en Chile, creo que dejó la cagada, weón. Nos cambió a todos la vida. Bien. Muy bien. Oye, ¿sabes que yo? Ahora igual me surge una pregunta que tiene que ver ahora con lo estrictamente así como musical, ¿cachai? En el ámbito de la creación. ¿Cuáles son los elementos que tú rescatás en las letras, aunque es explícito, pero cuál es lo que va de alguna manera alimentando tu música, pues, tu escrito, ¿cachai? ¿Cuáles son los elementos que tú rescatás y que encontrás importantes? O sea, la vida en sí, ¿cachai? La vida de cada uno de nosotros, de nuestros amigos, de nuestro entorno. La vida de uno no es de otro, la suerte de uno no es de otro, pasan cosas. En las periferias de Santiago o de Chile o del mundo pasan weas locas siempre. Pues creo que, ¿qué más que eso para alimentar un rap? Ahora, más allá de eso, trato de que, o sea, me he dado cuenta que mi gusto ha crecido más por mejorar la música, el sonido, ¿cachai? Claro, porque igual se ve como una diferencia, por lo menos en el disco ese que salió por el sello Pueblo Nuevo, sí, que eran como, las letras eran como historias, como narraciones, sí. Quizás como que tenía harto de eso, de que fueran narraciones tal cual la letra. Sí, ese disco era... fue un disco re bueno, lo hicimos con el Vox. Tiene que ver harto como lo que terminé diciendo, ¿cachai? Tiene que ver harto con el tipo de música que hacía el hombre. Calzó perfecto, ¿cachai? El hombre puso una música, mira, sabéis que aquí hay que contar unas historias de la población y toda la cuestión. Ahí a ustedes les gustó, hay un tema que salió. A mí también me gustó, uno de los mejores temas que he hecho. De hecho, ese disco igual tiene ese gusto así como el oscuro. Claro, terrible, como terrible oscuro, no, en tanto las letras, la historia como la verdad. Terrible bien la música del Vox con, exacto, con las letras. Sí, fue. Aparte que también veníamos yo también y eso, ¿cachai? La historia personal, la vivencia, las weas que me han pasado, ha sido loco, pues, ¿cachai? Ha sido loco vivir la vida desde mis zapatos. Y justo ahí venía saliendo de una etapa súper oscura, pues. Entonces, ¿qué más que ir a encerrarme al estudio de ese, bueno, oscurísimo también, man? ¿Cachai? Para embarrar, man, y así, y haciendo todo el rato temas. Hicimos como 46 temas, pues, man. Sí, man. Caleta. Pero había que decir. Había, claro, cada había que hacer. No, no, pero es que mi técnica es esa, pues entonces igual vamos seleccionando. Igual salieron, claro. 26. Salieron 26, 25 o 26 tracks de ese disco. Y ese es el primer disco que sacaron como HD. Claro, exactamente. Como les decía, pues hicimos uno en el 2002. ¿Cachai? Y éramos por lo menos 10. Entonces, pero no salió al mercado, ¿no? Creo, como te digo, yo creo que con este disco que estamos hablando, el Húsares de la Muerte, creo que con ese tema me fui aterrizando. No pensé que era importante mostrar el rap, ¿cachai? No pensé que era importante, que pensé que no le iba a gustar a la gente la weá que hacía. Podríamos ir con un temita, cabrón, ¿sí, no? Sí, pues si estamos hablando de los discos, escucharon unos temitas ahí de Húsares de la Muerte. ¿Sí o no, compadre Javier? ¿Estamos listos? Pulentó. Nos vamos a escuchar dos temitas ahora para amenizar la conversación y de vuelta seguimos aquí en la conversa con los cabros de HDM, el juez, el Patrick. Póngale paila nomás a usted. Estos raíces poblacionales de la esquina tu parlante. Mi fate ridere voi, capito? Fanculo queste. Mo so cazzi. Yo, mo so cazzi. Volete fai pazzi, finite pezzi. Siete merda e teste marce. Vai parlare dietro me, Da dove cazzo siete usciti? Sparite, levatevi. Senti, questa è roba nostra. Vi sputo sopra. Allora, cosa hai da dire? Mi sento stronzo. Siete finiti, finti, da quando siamo qui. Mo so cazzi. Can't this shit. You know it's my life, I'm willing to die, and it's all for this. No right thumb, I got all gold, my sick is for this. I can't go back, I know it's like for the love of this. In peace with God, I'll rest until it's in this gangsta shit. We don't get to sit intact. F1 logo, the kid is back. Back on track, back like I never left. Keep it west, LF, leaving us in the death. Represent. De nuevo estamos conectados. The world of mine. No importa donde estamos. Keep going, en camino en contra all y'all. We'll keep pushing till you fall off. But all y'all, I ain't me. It's a lot more happening than behind the scenes. Behind the wings, it's time to leave. The whole capital is on the run with me. You say, throw your hands up. And show respect, standing in front of the grand judge. So, we all for real. Super scum, no, you know what it is. Yeah, you know it's my life, I'm willing to die, and it's all for this. Yeah, it's that shit. No right to amargue, I don't go, my sick is for this. Yeah, it's that shit. I can't go back, I know it's like for the love of this. Yeah, it's that shit. In peace with God, I'll rest until it's in this gangsta shit. Me importa poco lo que piensa usted de mí. Hacemos lo que hacemos y lo hacemos de pana. Pero ayer no lo olvides. Bacanes solo unen, solo giles que dividen. Con todas las cartas que el estilo te parta. No estuve silencioso, 7M en la marca. Perdonen por favor por no ser quien quiere que sea. Perdón por no pensar y hacer las cosas a mi manera. Dedíquense a rezar si enemigos se consideran. Entiérrate vos mismo si querís buscar perdón. Aló, asumo lo que digo.

de Chile o Latinoamérica. Y se llama El Frentista. Buen tema. No es la primera vez que suena aquí. Ya sonó varias veces y buena historia igual detrás del tema. Así la letra. Oye, y lo que llama caleta la atención, por lo menos a mí, el como escuchamos un tema, el primer tema que escuchamos era del último disco que tienen. Y el segundo tema que escuchamos era del primer disco que sacó HDM y se nota caleta ese... Hay un cambio más tecnológico, qué sé yo, en el primer tema, sí, pero menos, que el último disco. Menos oscuro el del disco de ahora. Tiene como ese sonido así como quizás, no sé cómo... A digital. Más brillo, claro, en los beats, sí, en la masterización del... Está bueno. Bacán igual cachar ese cambio. Sí. Tampoco es quedarse de repente... Es lo mismo todo el rato, así como una fórmula segura. Claro, igual es como una apuesta a hacer algo distinto. Claro, sí, yo creo que tenemos que hacer lo que más podamos. Hay que hacer muchos temas, hay que hablar de todas las cosas. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Sí, yo me acuerdo que una vez estuvo un trovador aquí con nosotros, el Paris. También el loco nos decía de eso mismo, que se trataba de poder abarcar la vida en su conjunto en la música que se hace, pues porque... Por ejemplo, no sé, hay locos que están muy metidos en la bola política y está bien, pero no es solamente política la vida todo el rato. ¿Cachai? El loco nos plantea eso. Pero yo creo que a todos nos ha cobrado la palabra ese contexto. Yo creo que todos somos extremistas, pues, todos raperos venimos de, o sea, si vivimos a esta weá, todos vivimos de haber, antes nos miraban súper extraños. Por ser rapero, como no habían tantos raperos, como cualquier, claro, etnia o grupo urbano. Entonces, la evolución, el vivir las evoluciones de este movimiento ha sido, como les decía antes, para mí es gratificante en algunos aspectos. O sea, es que igual te quería hacer una pregunta que igual tiene que ver con eso, de repente, ¿cómo vieron ustedes, como piño de cabros que bailaban, que cantaban, cómo vieron el tema de la transición a la democracia? Ese proceso, como desde la música que hacían ustedes. A ver, personal y políticamente hablando, yo creo que la transición a la democracia es un retroceso. Porque, ¿qué quieres que te diga? No cambia nada, o cambia todo, pero la constitución no cambia. La estructura se mantiene. Exactamente, ¿cachai? Los guanes se aseguraron matando a la mayoría de los guanes brígidos de este país, yo creo. Y el resto prefirió cuidar su familia. Igual era duro ser brígido en ese tiempo, ¿no? Te desaparecían y tenías familia, tenías hija y toda la bueno, no era chiste, ¿cachai o no? Pero así, ¿no? Así desapareció. Era duro ser frentista. Era duro ser, no sé, del MIR, Lautero, era duro vivir también en ese tiempo, ¿cachai? Sí. Hasta los delincuentes los exterminaban en ese tiempo, ¿cachai? Por eso había tan poco pistolero, pues, weón. Te ponían la corriente, bueno, ahora también lo hacen, pero en otros contextos. Ahora, no es tan común eso. Sí, pues igual ha cambiado el contexto. O sea, ahora te regalan un sándwich. Te vaya, te llevan los radios, en la mañana te regalan un sándwich. Se le como el ¿en serio? Lado humano. Cuático. Pero igual como que es en ese sentido yo en lo personal, o sea, yo creo claro, que la forma la que ha cambiado así como la forma de la represión, pero al final igual la estructuralmente represión se mantiene, yo creo. Claro. Sí, y nosotros la gente es más gobernada, ¿cachai? Está más acostumbrada a eso. La masa culiada, vos sabéis cómo es, man, ¿cachai? Ha sido súper difícil y duro seguir viviendo aquí. Sí. O sea, digamos, viendo un poco lo malo, lo que se rescata de lo malo, ¿cachai? Por otro lado, creo que todos nosotros somos privilegiados de ser quienes somos, ¿cachai? Ser rapero en una población hoy representa una weá, ¿cachai? No sé, po, ser visualmente parece algo, pues, ¿cachai? Ah, mira, estos buenos andan con ropa ancha, estos buenos son todos pandilleros, tienen todas pistolas, cosas, por ejemplo, ¿cachai o no? Weá que antes no era así, po, ¿cachai? En el 90 la mayoría de los raperos eran vistos como nerd, po, ¿cachai? Sí, po. Sí, era otra forma, no estoy hablando de que sean hueones, pero era otro tipo de inteligencia. Claro, porque ¿cachai? Igual en un momento, es como son tratadas, yo creo, las minorías en la sociedad en general. Sí, ¿cachai? Y eso, pues, esa minoría fue creciendo y ahora el asunto mueve. hasta, hasta conciertos millonarios, po, man. Claro, mega eventos. Sí, rígido, ¿ah? ¿Compare Memo? En ese sentido, yo estaba pensando un... Yo lo veía concentrado al Memo, así como... Es que está... Para mí el hip hop igual guarda las contradicciones más... Pero es que, sintomáticas es que somos humanos, del ser humano, sí. Claro. Por ejemplo, veí lo mismo que acabas de decir tú, hip hoperos que no sé, son más políticos, tienen una idea en su qué hacer, rapero más de identitario, más de memoria, más de historia. Y hay otros, como decías tú al final, que se mueve mucha plata. Entonces, para mí, ese siempre ha sido el limbo del hip hop, así como lo que decías tú, el ser humano lleno de contradicciones, donde veí cabros que luchan por como una herramienta política el hip hop, y otros más bien como lo ven como un, no sé, un ascenso al poder, a la gloria. Sí, y algunos se esfuerzan y a otros les sale como jugando. Es la vida, ¿cachai? Ahora yo creo que está bien. Yo creo que está bien, y yo creo que, como les decían delante, yo creo que hay que hacer todo, weón. Y también pienso que estamos en pañales. ¿En qué sentido estamos en pañales? En todo. Pienso que estamos en pañales porque, a las finales de cuentas, yo creo que el dinero, de cualquier forma, tenéis que usarlo igual. Entonces, políticamente hablando, las personas van a decir, no, pero es que esto yo lo hago por amor al arte, porque esta weá es parte de mis principios y no... ¿Cachai? Pero... si soy músico, tenés que sobrevivir de la música, porque si no, vaya a tener que hacer otra cosa y así te va a quedar menos tiempo para hacer la música, etcétera. Esta va a saber cómo termina, ¿cachai o no? Entonces, adaptarse con la vida es un trabajo igual, ¿cachai? Pero por eso les digo, ¿cachai? Creo que haber nacido en estos tiempos, con todo lo que significa eso, información, ver cosas, ¿cachai? No somos weones, weón. ¿Me entendí o no? Etcétera, weón. Yo creo que otras juventudes no fueron así, ¿cachai? Tenemos un montón de weas buenas. Ahora, claro, hay lo que hay que ocuparlo. Yo creo que estamos en pañales, weón. Falta que se desarrolle más esta cuestión. Falta unión. Falta una unión real, ¿cachai? Creo que eso es importante. Creo que se está gestando. Ahora, creo que, no sé, a lo mejor puede ser, pero quizás faltan personajes más inteligentes o más interesados en eso, ¿cachai? Yo creo que organizarse es una de las weas más importantes de la vida, ¿cómo? Eso te iba a decir tú, ¿por dónde pasa la unión? ¿Por lo ideológico? ¿Por lo musical? Por lo que sea, ¿cómo? Ya. Por lo que sea, pues. Si es musical, bacán, ¿cómo? Si es por lo ideológico, más bacán. Sí, porque las desuniones en el rap pasan por lo mismo que estamos diciendo. Hay muchos que le ponen más ideología y yo son, creo, tan, mira, cerrados que no, sí, tú pero, porque cobráis una entrada, no. Claro. Y es el que otro porque no, tú y musicalmente... Y nos faltan los pretextos, po. Claro. Y así hay hasta personajes que se creen estrellas, po. Y también si la gente los trata así, ¿cachai? Y se han transformado en un círculo chileno, pero como te decía, creo que tiene que ver con la evolución de esta agua aquí en nuestro país. ¿Y tú cómo veías el rap ahora en la actualidad? ¿Se vislumbra una unión? Como te decía, yo creo que estamos en pañales, o sea, eso es mi lapidaria visión, pero santiaguina, ¿cachai? Porque creo que Santiago es eso. Una decadencia acuática que está evolucionando, ¿cachai? Tiene que morir para que nazca lo que viene. Pero en el norte el rap no es como en Santiago. No sé si habrá esas desavenencias que hay aquí entre los grupos, ¿cachai? ¿O no? O sea, estoy hablando de una guaca real. Posiblemente se malentienda. Pues, Lorea, mira la guaca que está hablando este man, que estos están enojados, no sé, ¿cachai? Prefiero decirlo así. Bueno. En el sur el rap es buenísimo, en el norte el rap es buenísimo, ¿cachai? Que los mansos grupos, ¿cachai? Y están todos tirando para arriba. Santiago es la melcocha. Hasta para eso somos centralistas. Sí, y que se da también por una hueá cultural. Po. Pero es que claro, pues si eso, somos centralistas, los del norte son nortinos, ¿cachai? Pero yo creo que las mentes cada vez son mejores, cada vez están más abiertas a hacer más cosas, ¿cachai? A tirar esta hueá para arriba. Y con principios, que eso es importantísimo, ¿cachai? Creo que el comportamiento entre los raperos es importante, ¿cachai? ¿No? Creo que ya cuando... Escucha, tenía un grupo de amigos, así es rap, así es música, te va bien, ya, empezáis a ganar. Y no sé, pues, bueno, la fama, el dinero, asusta a cualquier persona, es comprensible. Y de ahí empiezan los problemas, ¿cachai? Y creo que a ese tipo de weá le falta principios, pues, ¿cachai? Le falta frialdad, le falta inteligencia. Pero bueno, éramos todos cabros chicos. Pues. Sí, pues estaban como experimentando, sí, así, sí, conociendo también, cómo era. También no había ningún otro antecedente. Sí, pues. Ahora igual de repente otras generaciones igual pueden, me incluyo en algún momento, y también podía mirar para atrás y decir, claro, había un antecedente de cómo se hicieron las cosas, si bien uno no sabía en profundidad cómo se habían hecho, pero uno tenía una visión, una imagen, y había alguien, sí, detrás que tú puedes decir, claro, aquí me apoyo, ¿cachai? Pero cuando se trata de cómo decirlo, de precursores del estilo, tenéis que ver de que igual el antecedente no existe. Vais descubriendo de igual. El mismo territorio o una cuestión de identidad cultural no existe. Entonces también ahí el error está ahí mismo y tampoco es condenable. Pues, si el error es el que va produciendo también conocimiento y va produciendo el aprendizaje, creo yo. Cabrón, yo le quería hacer una pregunta en torno al disco, al segundo disco que tienen ustedes. ¿Cómo fue la elaboración del disco, cachai? ¿Cómo lo...? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo lo produjeron, cachai? ¿Cómo fue la parte de elegir los temas, las temáticas que le quisieron tratar, cachai? ¿Si nos pudieran explicar un poco el disco igual? Ok, el disco se llama De la calle y otras cosas, porque en esencia nuestro rap viene de la calle y se hizo en los estudios de Punto Reflex allá por Independencia. Y mi estrategia, o una de las estrategias que uso para hacer música, es hacer lo que está. Ya, por ejemplo, ya si escucháis una buena música, posiblemente hacemos un tema al tiro, ¿cachai? ¿No? Y eso, bueno, ustedes hablaban de hacer rap hace tiempo, entonces uno va perfeccionándose en ese aspecto. Así como también hay otra forma, escucháis la música, no sé, te demoráis en hacer un coro, ¿cachai? Te demoráis, no sé, unos 2 meses en hacer un coro, y, ¿cachai? Hay varias formas de hacer los temas. Y una de las cosas que creo que es importante que aprendí es escuchar lo más música posible. No solamente hip hop. Una de las que más música he escuchado ha sido, incluso por investigar, bueno, música chilena, ¿cachai? Etcétera. ¿Y eso es como en diferencia al primer disco? Quizás era como más... No, siempre pensé lo mismo, solo que el primer disco tenía que salir, tenía que ser así, tenía que ser oscuro, tenía que ser medio rígido y toda la cuestión, medio amorfo, medio deforme, así, medio mutante. Tenía que ser así y tengo que hacer más temas, tengo que decir lo que... Claro, este disco como que se planificó más en ese sentido, como en ese concepto. Sí, sí. Nos dimos cuenta que a la gente le gustaba lo que estábamos haciendo, entonces había que entregarle lo que querían. Pues, de repente uno es muy egoísta en ese aspecto, pues, ¿cachai? Egoísta, weón, y piensa que uno está solo en esta... Oye, juez, ¿qué rescatáis del disco, el segundo disco? ¿Qué rescatáis del disco que sacaron ahora? Creo que el abrir la mente, el estar dispuesto a trabajar con cualquier persona, porque yo antes era, como les decía, yo era más cerrado que la cresta. Creo que todavía lo soy en algunas cosas, ¿cachai? Y en este disco, como te decía, pues, trabajé hasta con el Jimmy. Hay unos temas donde hay un tema que no vamos a escuchar ahora, pero dura como 8 minutos y eso, rescatado, lo que más rescato es mi nexo con hartos raperos, ¿cachai? Con hartos raperos de Santiago y de Chile y de otros países. En ese sentido, en este disco, ¿quiénes participan así como en las colaboraciones, tanto musicales como en la rapeada, en el arte, el disco. En este disco, a ver, vamos a ir por orden. Trabaja en lo musical. Este disco hice el 80% de la música, la hizo Punto Reflex. Y los temas restantes lo hice en el Super Skanking Studio, que es unos amigos míos de Eterno Pacto de la Florida, cabros que hacen reggae. Y con ellos hicimos como tres temas que veníamos de un disco anterior. También canta, como les dije, el Jimmy, cantan los cabros de algunos de Gangsta Family, canta el De Nero de la 580, canta el Axel, que es de X's, canta el Williamson de los Psycho Sur, Landy García de España. Eso canta Kenji, el Christian G, y eso. Hay caleta de gente igual participando, igual es bueno. Sí, no, y el próximo disco también. Eso, estoy haciendo, por lo menos tengo más de la mitad de un disco nuevo que lo hice con el Gonzo, con los No Problem. Y eso, seguimos lo mismo y haciendo más temas. También tengo como dos proyectos alternos, también dos discos más. Y a seguir. Seguir avanzando, trabajando. Buena bola. ¿Qué pasa, hermano, si nos vamos con dos temitas más? Póngale. ¿Estás listo, Javier? Aquí suena HDM en Raíces Poblacionales. Yeah. José María Caro de la esquina, tu parlante. Saludos a todos los caros. Soy uno más en la ciudad, improviso en la calle. Siempre estoy en lo mío, no tengo ramas con nadie. Sigo el mismo estilo, el mismo camino. Desde el lugar que yo vengo, tengo claro mi destino. Necesidad de evolución, el juego extremo en la canción. Algunos lo aparentan, otros viven en prisión. Adicto a la vida rápida y así dirá mi lápida. La guerra de este mundo es una cosa matemática. Es mi obsesión, determino rap plástico. En contra de lo amarillo y los raperos de plástico. En la prisión desde un punto 40. No hay nada más que hacer, en cualquier momento revienta. Mi familia, Psycho Sur, punto reflejo TAU. Vida de ghetto desde los huesos a la actitud. Estamos listos a lo que sea, estamos listos a lo que pueda. 24-7 listo a toda hora cuando quieran. Thug Life es mi vida de ghetto. Ese es mi talento, ese es mi talento. Shadow with the smoking, break it on fucking building. Rompiendo la barrera del tiempo. Thug Life es mi vida de ghetto. Ese es mi talento, ese es mi talento. Shadow with the smoking, break it on fucking building. Rompiendo la barrera del tiempo. Artífice de la psicodélica saca manga, mafia mala que tiene la real escala en Santiago de Chile. Camine donde camines, active, cultive, ve lo que percibes. Lo que más quieres, si se sabe lo que pesa la lucha para juntar la fuerza. Que no cesa, lo despliega, desgarra la placa, la plata. Para extrañar, lo sigo porque amo esto de niño, soy que lata. Voy por un mañana, con pasaporte nítido y la mente despejada. Yo, paso a paso, juez HTM Psycho. Seguimos y surgimos, somos mi familia y seguimos unidos. Sigo en el juego porque nací para esto. Avenida La Florida, de familia soy maestro. Me gusta hacer dinero, amor de pandillero. Mantengo mano firme, lanzo este tiro certero. Son tantas conexiones, conocen mis acciones. Yo tengo más poder aunque yo se compre mansiones. Mi nombre está en el ghetto desde que yo era un niño. Ya en ese entonces hacíamos la operación de frío. Oriental, mi familia criminal internacional. Soy adicto a las mujeres, yerba y alcohol. Un cabrón de lo peor. Especialista, sigla y lista negra, me llaman terror. Hola, esto se descontrola. En la escena rapero funcionan. Ya lo veían, ya lo sentían. Quitita zona, la reunida. Me desenvuelvo y no puedo parar de hacer esto. Una a la liga, vamos en la primera obligación. En mi canción, en mi adicción. Aquí en el barrio me traigo yo de Psycho Sur. Y no me diga lo que tengo que hacer. Familia Psycho Sur con el juez. Raperos que registran desde años. Levanta la mano, sigue vacilando. Thug Life es mi vida de ghetto. Ese es mi talento, ese es mi talento. Shadow with the smoke and break it all fucking building. Rompiendo la barrera del tiempo. Thug Life es mi vida de ghetto. Ese es mi talento, ese es mi talento. Shadow with the smoke and solicito un fucking duty, rompiendo la barrera del tiempo. Por mi gente, dos por la mente, tres por el que sabe que me libra de la muerte y de las cosas malas, que me anda protegiendo como una burbuja antibala. Cuatro, la noche inunda situaciones, las carencias, las creencias le dan forma a las acciones. ¿Quién te dijo que tenía que matarlo? Que nadie se dé cuenta, ahora tenemos que enterrarlo. 5. Parte por parte los brazos, el cráneo, la columna con la sierra, hay que cortarlo. Y todo un bolso que pesa como 90 kilos. Ahora mismo estoy pensando como chincha lo subimos. Hay que borrar la sangre con la huella, con los guantes, las ventanas, limpiar la puerta, te forzaste. 6. Ahora nos cambiamos, nos limpiamos y nos vamos por la puerta de atrás, mejor salgamos. A la maleta con ese bulto, más encima está lloviendo, ¿qué hora es? La 13:00. 7. La tumba del que dije ya está lista, como 2 metros para abajo se fue el cuerpo del artista. Camino oscuro, sigue lloviendo, fumamos pa' calmar y apaciguar los sentimientos. Vámonos, quememos la ropa y lo que usamos, la lluvia va borrando las huellas de donde andamos. 8. Hay gente que no sabe en qué se mete y por su no saber no miden su equivoco y prueban suerte. Apareció en la fiesta, en la noche, fumando mi gente espera el desenlace. Espera nomás y ponte el traje, la muerte visita acá en la noche. Noche simbo, somos simbo, calle simbo. Omitiendo, fuimos pa' ver y fue muerte. Decía su prontuario, abusaba de la gente. Cae la noche y derramo mi trago en ti. Y todo escrito un trabajo que asumí. Por su inconsciencia, oyente por oro, sí. Como el tesoro que somos, mi grupo está aquí. Moneda del poder, poder del dinero. Trabajo perfecto, si eres por defecto. Espérame que yo no me olvido de mi gente. Ahora ya le tierra este indecente. Que ya llegó su muerte, la ley lo protegían en vida. Sabían lo que hacían. Es el justo final, a brindar por ello y aquello. La junta vislumbra y vuelve a lo de ello. Usaré de la muerte del triste final. O matar, o vagar, o cobrar, o robar. O jalar, o fumar, o morir, o tomar. O crecer, o no ser, o ser parte de él. O ser parte del mal. Una parte del mal, pero la que más mueve. Pero si está esto y qué tal. El guacho no sabía lo que hacía, se lo merecía. Y más encima está lloviendo. No tenía más dónde esconderlo. Por eso el cuerpo se reduce y así se produce el traslado que conduce a nunca más encontrar nada, porque aquí no ha pasado nada de nada. Bien, ahora todo tranqui con nuestros pies bien puesto, loco, con esto no te ríes, por eso no te fíes, pa' que no cague a nadie que conozca y nunca más chuche tu madre. Por eso este último paso es pa' vos. 11, chúbalo entonces. Bien, bien, estamos de vuelta. Dos temazos más de HDM en la casa, cauros y cauras. ¿Cuáles son los temas que escuchamos, hermano? El primero que escuchamos fue el Vía de Gueto con los Gangsta Family y los Psycho Sur. Y el segundo, a pedido del público acá presente, fue un tema acuático del primer disco que se llama El Elemento 11. Entonces, no. Oye, bueno, sí. Tiene como esa temática así como de historia. Claro. Bueno, cabro, hay un detalle, el número de teléfono para que llamen. Sí, pues. 2564-3848. 2564-3848. Tiene que y poner el Facebook todo. Raíces Poblacionales. ¿Lo puede escuchar en internet? www.experimental.cl. Está bien. Sí, bueno, nos pueden escuchar en todo el mundo. Mi compadre Ben está por aquí, ¿o no? Sí, por supuesto. Buena, compadre, usted tenía una pregunta pendiente de la tanda anterior, ¿o no? No, yo igual tenía una pregunta. Tiene que ver con el arte del disco, la carátula, la trabajó aquí compadre Patrick. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar la carátula del disco, hermano? Bueno, prácticamente mi rol principal es el diseño de la carátula del segundo disco de mi compañero, que casi 20 meses llevamos trabajando junto, y la elaboración prácticamente la hicimos junto. El pensamiento fue mutuo y la digitalizada fue... mira, el diseño de la carátula. Igual tratamos de representar algo como entre el bien y el mal, ya que como algo, representar algo como el yin y el yang, que fue la idea central del diseño de la carátula, de la calle y otras cosas. Como para representar el bien y el mal y encasillar a cierta persona. Como que trabajamos con ciertas cosas y las ocupamos equilibradamente, algo así, ¿no? Claro, claro, claro, para darle buena, mejor lectura visual y bueno, y eso. ¿Cómo ha sido este proceso de trabajar con los cabros de HDM, de parte de HDM, hace cuánto tiempo decís tú? No, unos 20 meses trabajando con Juez y bueno, y conocer a todos los chicos fue igual. Prácticamente fue mostrar lo que yo sé hacer, ¿cachai? Que es el diseño y de a poco se fue dando más la mano. Habla de lo rígido, habla de más la mano para poder, qué sé yo, acompañar a mi compadre en el escenario. Así como una especie, claro, como de igual, BJ tirando las pistas más digitalmente, sin usar máquinas. Porque igual participáis dentro de la música cuando exacto, tocan. Exacto, claro, activamente en el sentido ese que te digo yo, pues de darle más el plus a las pistas y tratar de mostrar lo que son los temas antiguos en escenario, porque como ya Juez se separó de los cantantes anteriores del grupo HDM, es como hacer un medley, como un popurrí, una cosa así de lo que se va de las mismas pistas anteriores. Al mezclar también los mismos tracks del disco de ahora. Yeah. Buena bola, brother. Y aparte, o sea, ustedes cantaron, dan con otra persona a la vez también. Sí, pues. Cantaron tres personas con sí, HDM. Sí. En realidad somos más, pero casi siempre andamos tocando. Cuando andamos tocando, andamos cuatro. Cuatro. Claro, ese día faltó. Los apoyos, todo. Faltó Kenji. Oye, ¿qué se viene ahora? ¿Qué está en carpeta en términos de elaboración musical, de producción, de tocata? ¿Eso nos podéis contar un poco? Sí. Empezar por lo musical. Como les decía, estoy en el... Estoy con un disco más de la mitad listo. Yo creo que igual podría salir, no sé, de aquí a unos 2-3 meses, un disco nuevo. Y alternamente estoy trabajando en dos discos más. No, sino no nos ha faltado la música. Este fin de semana nos vamos a quedar en la casa. Vamos a tocar el fin de semana que viene, ¿no? Sí, el 15 hay dos tocatas al aire libre. Sector Sur. Atento, Sector Sur. San Bernardo y para el 31. Un saludo todo a todos. A los amigos ahí, los cabros del 31 de Gabriel ahí. Ahí les vamos a estar dando el dato. Tienen que estar aguja. Yeah, crack. Y en términos musicales, porque hemos visto dos trabajos de Juez y que son en cierta medida distintos, tienen su diversidad. ¿El que se viene va por la senda del último o es una mezcla? Sí, yo creo que es una mezcla. Ya, una mezcla de los dos. Entonces esta composición narrativa que tiene el primero. Exactamente, lo de los sarcasmos y de repente el... Quizás ya no tan eufórico, ¿no? Pero la evolución. Me interesa lo musical. Creo que tengo hasta casi también podríamos. Estoy trabajando con un grupo en vivo. Creo que hay que hacer todo. Sí, harta experimentación ahí. Sí, para todos lados. Y con hartas colaboraciones también, ¿no? Hartas colaboraciones también. Espero, como les digo, espero terminar el disco en unos 2 meses máximo y se los vengo a dejar al toque. Ahí va a estar sonando, compare, seguramente. Sí, pues va a estar sonando y cuando lo quieran venir a presentar, está aquí. Bacán, pues. Sí, igual hermano. También de repente el disco, el que salió ahora, ¿dónde lo puede escuchar la gente? Eso. O conseguirlo también si quieres copias físicas. Este disco fue súper cuático hacerlo, porque lo hicimos más para la gente que para nosotros mismos y como por seguir lo de la senda no comercial. Uh-huh. Lo hemos regalado por internet. Entonces, por ahí, por los claro, Facebook, por la hay una página directa del grupo que se llama Úsares de la Muerte, que a través de Facebook. Y sí, Imperio Hip Hop la tenía también. No, parece que estaba colgado en todas las Más páginas. Accesible puede ser en el muro de Juez HDM. Pues HDM, ahí está el link, claro, para descargarlo y en el SoundCloud, que es HDM Club Maestro. Sí. En el SoundCloud, HDM Club Maestro. Salen los tracks. Ahí para la gente que quiera escucharlo. Sí, por Google igual lo pueden encontrar. Yo lo encontré igual en YouTube, yo vi que disco había. Y pum, salió al toque el link. Y no está caído, así que para que la gente que lo quiera escuchar lo descargue. Bacán, aproveche. Sí, bueno. Sí, pues no cualquiera libera sus discos igual para mostrarlo a la gente, bro. Hermano, y este, de este último disco que hicieron, no hicieron un lanzamiento del disco ni. Sí, le hicimos un lanzamiento por internet, ya que estábamos en esos tiempos. Y tuvo por lo que no. Agradecerle a la gente porque fue bien recibido el o sea, tenía hartas descargas el disco. Claro, se presentó por la página de Imperio Hip Hop y hasta ahora, qué sé yo, un año del lanzamiento, un año del disco, ¿no? Del lanzamiento del disco. Ya, unos 8 meses igual ha tenido como 10.000 descargas. Igual bueno. Bueno. Oye, si alguien lo quiere tener en físico, hay gente que le gusta. Sí, yo creo que por internet. Ir a las tocatas. Ir a las tocatas porque nosotros hacemos lluvia de discos cuando los presentamos en vivo. Ya, en la tocata pueden acceder a uno de repente. El gente que le gusta luego. Coleccionar los discos así físicos y tienen. Y por internet no hay problema. Ya. Se comunican con nosotros y vemos cómo lo hacemos. Así que ya la gente sabe. O el número telefónico también de la radio ahora puede ser un regalo. 2564-3848. 2564-3848, pero el 2. Recuerda el 2. El que llame se puede llevar un disquito a los que les gusta coleccionar. Que venga el tiro. Sí, claro. Voy a buscarlo. Vamos a ponernos de acuerdo, nos juntamos por aquí en la cara o algo. No. Ah, igual ya. Así que chaucha ahí. Chaucha, el que esté ahí aguja que se pegue una llamadita. ¿Sí o no? Facebook no sirve porque es muy fácil ya postear. Tienes que llamar. Mínimo esfuerzo. Sí, pues, hermano. Dejen la vergüenza de lado y peguen una llamadita si no les cuesta nada, ¿sí o no? Uy, hermano, ¿qué pasa si damos los datos que teníamos acá, los datos que nos trajeron los cabros? Hay una tocata. Sí, ¿no? Que es el 15 de diciembre. Tiene entrada liberada, es desde las 21 horas. Y esto es en Avenida Gabriela Poniente con Los Metales, en la sede de la Villa de Los Metales, en el metro Sotero del Río, y las micros que le sirven son la F20, F23 y F14. Y van a estar tocando diferentes grupos. Aparte va a estar tocando aquí los cabros de HDM, el juez, va a estar tocando Chalomero, Negro Hugo, Buda CQL, Máximo Elemento, a los chilenos, juez HDM, entre otros. Ah, así que va a estar bueno eso. Y el mismo 15 de diciembre, pero esto es en el día, se viene el Festival de Graffiti, Graffiti Metropolitano Volumen 2. Y van a estar pintando diferentes artistas de los muros: el Casino, el Majestic, el Sile, el Lito Shake, el Word, la Solita, Aja, el Excel. Vamos a dejar ahí en stand-by el dato. Vamos a tener un llamado, parece. A ver. Aló. Aló, cabro. ¿De Raíces Poblacionales? Sí, ¿con quién hablamos? Con el Jaisí, Cholo. Buena, compadre Jaisí. ¿Cómo estás, hermano? Bien, pues, estaba llamando para ganarme el disco del juez, por loco. La puleta, ya, compadre. Venga a buscarlo, ¿no? Es suyo, venga a buscarlo, brother. ¿Para escucharlo en el auto, sí, pues, compadre? ¿Para el día, para el laburo? Sí, pues, para ir paseando ahí por los guetos, escuchando el coche. Ajá. Éjale. Para eso es, compadre. Esa es la idea. Buena, hola, compadre. Ya bacán, Jai, sí, aquí lo tenemos guardadito, tiene que puro venir a buscarlo. Chao, cabro. Bacán, hermano, vale. Chao. Así mismo se lo va a ganar la gente. ¡Ajá! Está ahí en sí. Sí, así es fácil. Sí, ahí un saludo para Jaiset. Oye, ya, como les decía hace un rato, sí, pues, se ganó el Jai, sí, así que lo tienen que venir a buscar. Oye, y de repetir el... Repetir la información acerca de esta. Sí, la información, se viene el Graffiti Fest, Graffiti Metropolitano Volumen 2, el festival. El 15 de diciembre, esto en Los Morros, esquina Los Martínez, en la comuna del Bosque, paradero 35, Gran Avenida. Bueno, como les decía, va a pintar el Exceli, el Evite, Fisek, Solita, el Word, el Lito Shake, el Majestic, entre otros y otras exponentes. Y va a haber música igual, ¿no? Y va a haber música, obviamente. Va a haber MCs tocando en vivo. Van a estar The Junkie, The KL Corp, Dr. Kof Kof, Ganja Oriente, Juez HDM, La Plebe, Mancha Terrorista, Sello Personal, entre otros. Van a estar DJs, el BS, Nakeye, DJ Negri y C-Hop. Repetir la dirección para que B-Boys la gente... también van a ver. va a estar ahí también. Sí, pues, brigidazo. Ah, tiene todas sus expresiones. Graffiti, de... DJ, MC y B-Boy. Todas las expresiones de la cultura. Tormenta en ataque, estilo directo, inercia emergente y gravedad cero ahí destruyendo el piso. Esto es en Los Morros, esquina Los Martínez, en la comuna del Bosque, paradero 35 de Gran Avenida. Oye, Mati, ¿nos sale cómo llegar? ¿Alguna micro o algo? No. Pero por Gran Avenida ahí la gente... Claro, pues llegan al 35. Yo sé cómo llegar ahí, yo sé, cabrón. ¿Cómo puede ser? Ya, cabrón. Lo que tienes que hacer es llegar al 25 y tomar la 301. ¿La 301? La 301. ¿Al 25? Claro, se bajan en la copita. Hay una copa ahí. ¿Cachai? Cerca de una población que se llama Valparaíso, por ahí. Ahí está la cuestión. ¿Y si vengo de Quilicura? De Quilicura ahí al centro, a Nataniel. Y camináis así, a camináis la 301, voy ahí está la 301. Daniel contará para acá. Ahí va. Claro, y te deja ahí al lado, te bajé de la micro y está la tocata, cabrón. Así que no hay excusa para la gente. Estoy trabajando en Transantiago, ¿verdad? Transantiago en forma. Está bien, Bene. Así que oye, ya repetir la gente. También la dirección del de la tarde, ¿no? De la de la noche. ¿Ese de la noche? Esto es a las 21 horas, la otra tocata el del 15, que tiene entrada liberada desde las 21 horas en Avenida Gabriela Poniente con Los Metales, en la sede de la Villa Los Metales, en Metro Sotero del Río. Y las micros que te sirven son F20, F23 y la F14. ¿Qué pasa? Ahí van a estar esas dos tocatas. Todo al aire libre. Sonando así que HDM en vivo. In the house. Oye, Mati, si nos vamos con dos temitas para amenizar la conversa. Preciso, brother. Muy estamos bien. Estamos listos, compadre, Javi Lucas. Muy así bien. Así que nos vamos con dos HBM. Temas. HBM, el juez. En la casa. En la casa. Yeah. Ponga oreja. Si lo quiere grabar, llame. Saludos para todos los cabros. Corta. Alrededor la victoria de la Santa discos, Adriana. Discos. Yeah. Na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na peligroso. No quiero irme en la plática, pues tengo yo mi táctica. Soy de esa gente que tiene respuesta automática. Vean bien con quien yo utilice para el bien. Muchos muestran la cara, la intención no se ve. En el mundo del más fuerte gana el inteligente. No pregunten del gatillo y el dinero va en mi mente. Vengo desde abajo, traducir vivencia en mi trabajo. Siento amor por este juego del hip hop y sus atajos. Tú no confías en nadie porque no eres confiable. En vez de una pandilla es que tú vives con tu madre. Solo hablan de la calle y en la calle anda piola. Obviamente quiero paz, andar con un par de pistolas. Tan maldita ciudad santa, anda el diablo con su cola. Y las mentes son tantas que al final se distorsiona. Te muestran lo que eres sin hablar y sin rapear. Aunque yo no fuera rapero, me criaría en la calle igual. Los tiempos cambian, pero sigo aquí. Como un hombre, pero fuerte su raíz. Yo, here in the streets, making them G's. Miren lo que Dios quiera para mí. Los tiempos cambian, pero sigo aquí. Como un roble, pero fuerte su raíz. Yo, here in the streets, making them G's. Miren lo que Dios quiera para mí. Soy así yo por mi gente, soy así por lo que creo. Doy mi vida por lo que hago, ya la mierda con el ego. Sí, porque todo cambia en el proceso. A cada que lo suyo, todo el mundo tiene precio. Saludo a loco pigüe, fumo algo en Santa Adriana. Puente alto voy, siempre la pincoya, la pintana. Impresionarme, inyectarme, a mí nadie va a cambiarme. Que rebote la bala cuando tengan que matarme. La calle deja huella, no siempre hace mala buena. Fortalece a los que entienden, los demás quedan afuera. La vendetta, la venganza, maldito rap que no tranza. Soy un virus que acelera de lo injusto la cobranza. Dos barras así, uno, dos, va a avanzar. Vamos abriendo mente en contra la corriente, la bola. Lado oscuro, el futuro. Mientras más sufre más duro. En esos tiempos que esos fome de los amigos solo algunos. Asumo que consumo lo insano y lo sumo. Lo transformo en cualquier rima que el envidioso no pudo. Yo me inyecto solo, soy motor, campeón, acción, evolución. Soy de esos que nunca se quedan cuando andas solo. Los tiempos cambian pero sigo aquí. Como un hombre pero fuerte su raíz. Yo, here in the streets, making them G's. Miren lo que Dios quiera pa' mí. Los tiempos cambian pero sigo aquí. Como un hombre pero fuerte su raíz. Yo, here in the streets, making them G's. Miren lo que Dios quiera pa' mí. We'll be right back. somos Puma. Y nuestra forma de actuar es solo una. No te compares contra mi locura. Si nos juntamos te hace rap de altura. Porque aquí en la selva somos Puma. Y nuestra forma de actuar es solo una. No te compares contra mi locura. Si nos juntamos te hace rap de altura. De censura, será mi cultura, científico y lógico que termine una escultura. Unión es solución, destruir ambición. Son las ligas mayores que llevan la tradición. De ti me diferencio porque somos organizados. No busco la pelea porque somos demasiados. De pura idea loca, esta mafia hemos creado. Así que no te cruces o te vais para el otro lado. Es que esto destaca, es como una estaca. El lápiz y el papel en la otra mano, un acá. Defiende y ataca, escucha esta placa. Venimos de Pobla y tú de una cloaca. Iniciadores, forjadores, impulsores del movimiento al cual pertenezco. Formaron eso, mi respeto les demuestro. Esto pa' la tumba, lo prometo. Mi palpato, la rima yo le meto. El micrófono, mi amuleto. La evolución salida de ese gueto. Hablemos de rap en el futuro a nuestro nieto. Preparándolo para futuros retos. Porque aquí en la selva somos Puma. De actuar es solo una. No te compares contra mi locura. Si nos juntamos hace rap de altura. Porque aquí en la selva somos Puma. Y nuestra forma de actuar es solo una. No te compares contra mi locura. Si nos juntamos hace rap de altura. La, la, la, la, la, la. Esta es lo normal. Esta es la creación. Eterno pacto psycho azul, la revelación. Decimo de fulo lo asumo, consumo la droga que quieren ganar. Esta es la psycho con ese Will. En eterno pacto fue una letal. Doesn't give you a hangover. It gives you a boner. Muy bien, estamos de vuelta, guachos y guachas. Y lo que estábamos escuchando era de un disco que hicimos con unas bandas de raperos amigas, que se llamaba Los Pumas. Un saludo a todos mis amigos y bacán. ¿Y el tema que escuchamos anterior a ese? El primer tema se llamaba Los Tiempos Cambian, que es del nuevo disco. Y eso. Pulento, hermano. Cabros, preguntarle sobre su presentación en Puerto Montt. Ahí por esas cosas de la vida también andamos algunos del programa. Sí, ¿qué tal fue la sesión maestra? ¿Qué tal tú? Lo pasamos muy mal. De partida lo pasamos. Eso es lo bonito de llegar a otros lados, pues, te dais cuenta que la UA creció y que los raperos de otras regiones están súper limpios y súper evolucionados. ¿Cachai? Santiago no es Chile y en realidad Santiago está bien atrás con respecto a los otros lugares, ¿cachai? ¿No? Y eso es importante. Espectacular, lo pasamos mal. ¿Para qué? Se ríen solos. Terrible bueno, hermano. ¿Y como HDM han tocado en otras ciudades igual? Sí, pues no, así no, así. Eso de yo haber estado en mi ex grupo nos sirvió harto de enganche, igual. Contacto. Sí, pues no. Igual yo nunca pretendí afirmarme de nada, siempre me quedaba piola en el momento de no me presentí tanto y. Porque tampoco pretendo que el pasado sea importante. O sea, el pasado es el pasado, ¿cachai? Lo importante es que hoy en día estamos haciendo música fuerte y estamos haciendo buenas conexiones y transformando esto en real, en serio. Que harto le hace falta. ¿Y qué lugares han visitado, por ejemplo, así viajar con HDM o yo? Con HDM he ido para todo Chile. Arica, para Puerto Montt, para Temuco. Ahora creo que vamos para Coquimbo. Ajá. Bueno. Buena bola. Bacán, sí, igual de esa bola es. No sé, yo encontraba que era como la máxima, así ya viajar. Haciendo música. Sí, no, para mí, como te decía al principio, para mí el rap me cambió la vida y significó eso, pues significó tomar aviones, ¿cachai? Que te pagaran por tocatas, fumarse un pito con el Beto Cuea, no sé, pues. Era una hueá que tú no esperabas. Rígido. Sí, y conocer a gente, pues sí. Vais conociendo a gente más loca que la cresta. Tenía un amigo que era manager de los Decadentes. Y el weón llegó para acá de andar jugando en California. Llega y me dice: no sabéis nada con quién, estuve allá, weón. Me dice: conocí a ese weón que escucháis vos, Snoop Doggy Dogg. Como si nada. Claro, sí, como si nada. Sobre eso, un cabro piola. Yo creo que no hay límite en esta weá y. Y nosotros también hemos madurado, ¿cachai? Y por eso estamos de una forma más seria en este asunto. Estamos ¿cachai? Que nosotros identificamos a la gente de la población, pero no a los cochinillos, pues, ¿cachai? Nosotros identificamos desde la gente inteligente hasta los ladrones, pues, ¿cachai? ¿O no? Entonces, nosotros estamos aquí por eso. Vamos para tirar para arriba ese concepto. Buena bola. No le vamos a sacar el poto a la jeringa. Bien, así tiene que ser. Muy bien. Oye, cabro, ¿cómo te pasó el rato? Sí, me da lata. Esta posición en la que estoy, si ustedes vienen en sus casas donde estoy, yo quedo frente al minutero y al segundero y al horario que están ahí marcándome, paqueándome. Sí. Y estamos ahí con la hora, pero ha sido un gran programa, pero todavía no termina. Tenéis sí, otros no, datos. Tenemos datitos que dar. Vamos a recordar los datos de los cabros de HDM. Van a estar tocando en vivo este 15 de diciembre. Claro, en Kickland presenta el rap de la calle. Ajá. 15 de diciembre, entrada liberada. Van a estar Chalomero, con Fit Negro Hugo, Budas XL, Jamir Wana, Juez HDM, Centeno, Vagos Boss, entre otros. Esto es desde las 21 horas en Avenida Gabriela Poniente con Los Metales. En la sede de Villa Los Metales. Y se puede llegar a través del metro hasta la estación Sotero del Río. Y ahí toman las micro, la F20 o la F23 o la F14. Así que ya saben, el sábado 15, desde las 21 horas, entrada liberada, cabros, para que no piensen que tienen que llevar plata. ¿Y el otro? Y el otro es Graffiti Fest, Graffiti sí. Metropolitano, Festival Volumen 2, 15 de diciembre, Los Morros, esquina Los Martínez. Esto es la comuna de Los Espejos, Paradero 35, Gran Avenida. Va el graffiti, MC, DJ. ¿Dónde dijiste en la comuna de? Del Bosque. Yo escuché que habías dicho la comuna de Los Espejos, hermano. Sí. ¿Ahora? Sí, bo. Sí. Del Bosque, bo, hermano. ¿Qué onda? Dijo el Bosque. Ya, Los Morros. Claro. Pero es que ahora estamos en Los Espejos. Comuna de Los Espejos. Estamos dando desde Los Espejos la información que hay en el Bosque. Ya. Y ahí el Castor tiene lo que falta. Tengo otro dato, que es una feria del libro que está organizando la gente de la editorial que mantuvo en conjunto con otras organizaciones sociales. Esto se llama América Latina desde abajo. Leatina, dice. Segunda feria del libro popular y organizaciones sociales. Esto va a ser el 8 y 9 de diciembre en República 517, esquina Toesca. Esto va afuera de la Universidad de Los Lagos. Así que entrada liberada ahí para la gente que quiere ir a comprar libros a precio popular. Está ahí el dato. Oye, igual tengo un dato que dar, que es un mitin solidario por la masacre de los 81 presos de San Miguel. Este sábado 8 de diciembre se cumplen 2 años de la masacre de los 81 presos en San Miguel. La muerte de compañeros, hermanos, hijos, padres, amigos es un asesinato cometido por el Estado, ya que Gendarmería dejó que estas 81 personas fueran calcinadas por el fuego. Hacemos un llamado a la solidaridad, a extender la rabia, la memoria y la acción por los asesinados por el Estado. Nos reuniremos este jueves a las 19 horas en la Plaza de Armas para realizar un mitin en donde podemos manifestar a la masa silenciosa que no olvidamos que los 81 y los presos del mundo encerrados y torturados en las mazmorras están siempre presentes. Libertad a los presos del mundo. Esa es la se cumplen 2 años, ¿cierto? 2 años de... Brígido. Bueno, ahí... Que puro arrancarse. La memoria ahí, un par de Lucianito, bueno, un amigo que... Ahí, siempre en la memoria. Tenemos otro datito también, se viene Heretic Record y Spark Records presentan Festival Internacional de Hardcore de Santiago. Se nos viene desde Buenos Aires, Columna va a estar tocando, 562, Empatía, Forsaken, Contra Todos Mis Miedos, En Mi Defensa, Remisión, tenemos Explosivos, Crónicas de Explosiones y Mano de Obra. Este sábado 8 de diciembre, este sábado, desde las 14 horas en el Centro Cultural Club San Martín. Esto queda en Alameda 4365, Metro Padre Hurtado, el local al aire libre. Claro, porque ese local tiene un local chico que es la entrada, pero no, esto se va a hacer atrás en el patio. Así que ahí donde bacán. De repente toca Fiscales, Chicos sí, Trujillo, bacán, es como más y, grande el espacio. Y opulento igual al aire libre, bacán, puedes sí. Respirar bien y bueno, fumarte la entrada anticipada estaban a 2 luquitas y a 3.000 con CD de Heretic Records, con algún CD de las bandas de Heretic Records, y las pueden encontrar en Arte Vegetal, que está en Nueva Munátegui 1415. Esto queda detrás de la Torre Entel, una calle claro. Bien chiquitita que hay, esa es Nueva Munátegui, y ahí está la tienda Arte Vegetal. Y en la puerta ese mismo día va a estar a 3 luquitas la entrada, así que se viene buenazo esa toca. Sábado. ¿Ah? Ahí nos vemos, compadre Castro. Y la última actividad que les queríamos presentar es una jornada muralista familiar rescatando la memoria popular. Se pintará un mural referente a las tomas de terreno allá en el sector de Independencia. Va a haber pintacarita para los niños, olla común, sound system poblacional, stand informativo. Esto es el domingo 9 de diciembre desde las 12 del día. Esto es en Plaza La Arboleda Independencia con el Cortijo. Y aquí la convocatoria es, los invitamos a todos y todas a una jornada cultural y familiar para compartir. Esto convocan los cabros de Piño Sin Finca, los cabros de allá del Norte. Cordón La Chimba. Así que una bonita actividad también ahí para que la gente de otras poblaciones también vaya a compartir con gente con la ahí, marihuana y la población ahí organizada. Así que esos son los datitos que teníamos para darle. Se viene en estos fines de semana de hay harto panorama del mundo, se viene harto movimiento, harto panorama, así que tienes que puro moverse. El 21 se pudrió todo. Así que eso, cabro. Bueno, ya estamos culminando con el programa. Agradecerles su visita. No está de más decirles de que acá está su casa igual, cabros. Cuando quieran ahí. Entonces déjenme solo. Gracias a ustedes, compadrito. Gracias, buena onda. Lo pasamos acá en el sur, nos hicimos amigos, todo el asunto de aquí para adelante. Saludos a toda la gente que está escuchando. Saludos a todos los raperos que están ahí. Vivo a lo que está pasando y a seguir evolucionando esto. Seguir haciendo mejores temas y dale nomás, po. Hacer los discos nomás, hay que hacer puros discos nomás, compadre. Ya. Gracias por la invitación, hermano, y un saludo a todos. Vale. Yeah. Bacán, compadre. Nada, pues, cabros, agradecerle a los cabros por haber venido, a la gente que escuchó. Ahí es Jaizí que se ganó el CD. Dale un saludo. De HBM. Ahí llegó. Ahí llegó y cobró. Faltó la foto que vamos a sacar más rato. Foto para publicarla. Ahí está el ganador del CD. Y eso, pues, cabros. Bacán. Compadre. Agradecer a los cabros que hayan venido y un saludo a toda la gente que escucha Raíces Poblacionales, pues, así que eso. Nada, pues vale, sumarme a los agradecimientos, bacán tener estos invitados ilustres acá en Raíces Poblacionales, una conversación bacana, amena, franca, con miradas de futuro. Un saludo a la gente que nos escucha, nos vemos el próximo jueves, arriba los que luchan. Bueno, cabros, yo ya comienzo también a despedirme haciendo eco de las palabras de mis compañeros en relación a la visita de los cabros de HDM. Juez, Patrick, bacán por haber venido. reiteramos de que cuando vayan a lanzar algún otro disco acá, sí, vamos a estar esperándolo para que lancemos el disco aquí oficialmente en Raíces Poblacionales. Bueno, agradecerle a Don Florior por la, por el espacio que nos brinda jueves a jueves ahí, mi compadre Javi, y mandarle un saludo especial a los cabros de la Radio Placeres que transmiten el Raíces en Valparaíso todos los lunes a las 5 de la tarde. A las 5. Los cabros de Radio Conciencia de Rosario, a los cabros de Metiendo Ruido de Conce, y a los diferentes medios de contrainformación que retransmiten el programa y ayudan a la difusión de este tipo de espacios de contrainformación. Así que eso sería, saludando a la gente de la población, hermano, los cabros en la esquina, los cesantes, trabajadores, los que se mueven a todo. Esto es Raíces Poblacionales y se acaba por este jueves, por este día. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Eso fue, cabro. Chaito nomás. Raíces Poblacionales se acaba. Ahí los vemos. Yeah. Desde el estudio supe esta. El de los pactos cruz de pinta. La Florida, barrio de la calle al escenario. 100% marihuana fumando la lleva diario. Desde el estudio supe esta. El de los pactos cruz de pinta. La Florida, barrio de la calle al escenario. 100% marihuana fumando la lleva diario. Pacto mi cruz, eterno pacto. La crisis con cargando la cruz. Que dan años de luz. Estudio la conecta, prima callejera pa' que usted lo sienta. Siempre avanzando mi club, demostrando la actitud. Cizañero, traicionero, aquí no son como tú. Aquí se quema siempre buena hierba. Todo compartiendo hasta que amanezca. Hey, yo no me aparto de esto. Es todo momento preparado, dispuesto a pelear por lo mío, a luchar por lo mío. Eterno pacto es mi familia de crío. MCC, carry, oh, fuma diary, oh, en mi party, oh, no. Los repito con mi flow, en los tiempos de antes o en el día de hoy. No hay forma ni manera, ni indicio de frenar hasta afuera. No cualquiera sigue luchando y raperos que eran. Afírmese cuando suene, no el plan. Pizza y jam, directo del estudio Super Scan. Disparo, mi falla surca de los curiosos. Tanta familia, MC César Alonso. Somos la calle, afírmese los pantalones. Y el FHDM, eterno pacto, rodeando los plones. La más potente clase enciende tu mente, queda inconsciente. Claro, experto en verde, pregúntale a mi gente que lo que le. El humo nada sabe de consumo, sin apuro espero fruto. Long time, all day in my life. Muy high, como quiera en mi style. Boom, bye, bye, eres tu body bye. Yes, I, very nice, keep it burning, baby, don't cry. Desde el estudio supe esta. Desde el pacto cruz de pinta. La Florida, barrio de la calle al escenario. 100% marihuana, fumando la lleva diario. Desde el estudio supe esta. Super Skaggy en el swing, Andrade pone su flow pa' que lo muevan al ring. Nosotros hacemos el son pa' que lo quiera sentir, pa' que lo quiera vivir. Estilo libre seguir, siempre preso en Unity. Pa' eso ocupo este don, el de poder transmitir. Dale a ver por la acción, estimular la emoción. Siempre busca ser feliz, prendo a tiro el chaliz. Espero la inspiración que en el estudio plasmó. ¡No! Complemento, si que la consigue y con tremendo flow. Desde que un reviente causando explosión. La Florida, el barrio eterno, pacto crew. Super este en el estudio donde veo la luz. Le gusta la familia, llevando la monta. Los chicos del barrio, ahora con nota. Medito los sentidos y se convocan. Es un pacto, un ritual donde la mente se pone a volar. En paz, contacto espiritual. Experiencia que vamos a grabar. Un legado, un mensaje que quiero yo dejar. De un pacto letal, escar. El estudio Super Scan, eterno pacto, familia hermana. Club campeón, canción, amo la emoción. Porque hacemos rap del bueno 24/7. Yo me entreno, no te miento, no te copio. Fumo Super Scan y obvio, la combinación perfecta, música y negocio. Que sepan todos lados que ya estamos aliados. HDM, eterno pacto, ultra de volado. Yo fumo marihuana, iguana, cuando me entregan en ganas. No me critique nada, nada. Super Scan que estudio gana. Pura lleva evolucionada, natural de la valla mama. De ver de fuego como si fuera un lance llame yo. Evolucionando el nivel, revolucionando el cartel. A quien sabe conocer, sabe tener, deber de buque, comandante. La habilidad que preso acá, son años de circo, eso es fundamental. Con los colegas en sí, sacando la pega, super escana aquí, y alguna la conecta. Une, une, no. Desde la Florida. Activa.